rabia, porque callas cuando te pido más. Llegas, me devoras media hora y te quieres marchar. Y te vuelves frío y te siento raro. Eres una ola que me ataca de golpe y a golpe se va. Cuando palpitas y tiemblas y gritas, dime qué pasa. ¿Por qué me miente tu cuerpo si no me amas? Cuando te arranco la vida. Palabras y caigo en la tentación. Otra madrugada y en mi almohada migajas de tu amor. Y te vuelves frío y me siento rara. Eres mi castigo, como un vicio que nunca quisiera dejar. Cuando palpitas y tiemblas y gritas, dime qué pasa.